Yo voy a elevar mi canto, señores, a todos los bailadores de aquí. Yo voy a elevar mi canto, señores, a todos los bailadores de aquí. Si todos bailan hasta aquí, el ritmo al merengue, ahí ven a bailar también conmigo. Si todos